mal por el tema de que tengo todo el ruido cloacal en la puerta de mi casa. Y parece que agua rionegrina, no me crees. Ha realizado, me imagino, algunos reclamos en este sentido y no ha tenido respuesta. En principio, ¿hace cuánto está así? Una semana. Y llamo todos los días. ¿Qué van a venir? Que espere, que van a venir. Sí, vinieron ayer a la mañana y me lo dejaron así. A la noche vuelven a venir y fue peor. Mucho más el borde y tuve que poner una pasarela para poder salir. Y yo no puedo mojarme nada. Esto no pasó siempre. No es que viene hace tiempo, viene hace poquito, hace una semana. ¿En base a qué surge? ¿Han realizado algunas tareas aquí? Y en base a esas tareas, ¿a usted se les rebalsa la cloaca? No, esto, ¿sabe qué? Viene de hace 16 años. Porque yo hace 16 años que vivo acá. ¿Siempre fue así? Siempre fue así. Siempre tuve todo ese desborde así. Dicen que no me lo pueden solucionar, porque yo vivo en un bajo. Y siempre voy a estar inundada de esto, me dijeron. No me pueden solucionar nada. Vienen a tapar cloacas, pero no pasa nada. No. Porque capaz que vienen. Han venido otras veces. Lo han destapado. Pero a los dos días está de nuevo igual. Día por medio, principio de este mes, fui llamando día por medio para que vengan a destaparlo. Sí vinieron, pero después ya no vinieron más. Y ya hace una semana que está así. Sí, no se puede ni abrir la ventana. Menos mal que estamos en invierno. Sí, no, sí. Aparte que yo tengo todo húmedo. Tengo hongos adentro, en un mueble, en un costado, está lleno de hongos. Ya pasó hasta la vivienda, hasta adentro. Sí, se pasó, y aparte me está tirando el revoque, todo adentro. Cuando esto me vengan a solucionar esto y se seque, yo tengo que tirar todo y volver a estar de nuevo, como hago todos los años. La falta de respuesta de agua de rionegrinas, bueno, a nosotros no nos sorprende, pero la verdad es una situación complicada y es la única vivienda aquí en el barrio que sufre esta problemática. No. Ahí tengo a mi vecina que está ahí. Se ve claramente que también tiene inundado. Después hay otras vecinas que también. Y de acá a la vuelta, mi esposo ayer anduvo mirando y tiene todo el patio. Está peor que yo. Me imagino que el olor y las complicaciones... No se puede estar atrás. No se puede estar atrás por el olor que hay. Es un olor nauseabundo, no se puede respirar. ¿Han elevado notas? ¿Han hablado con la Junta Vecinal, con la Municipalidad, al margen? Sí, he hecho reclamos con la Junta y con la Junta he tenido respuesta. Sí, me ha ayudado. Pero ahora no sé qué pasa. Ahora estaba hablando con la vicepresidenta de la Junta de acá. Tengo que hacer una nota con todos los reclamos que he estado haciendo durante todo este tiempo y elevárselos a ellos. Y así ellos pueden hacer algo desde la Junta Vecinal. Yo he tenido respuesta de ellos. Ellos me han ayudado en otro momento. Pero... ¿Definitiva le tiene que dar agua a Rionegrina? Sí, a mí me tiene que darme definitivamente la respuesta, es agua rionegrina, no la Junta Vecinal. Este es el tema. Yo quiero saber que no, por qué se inunda, no quiero que se me inunde más. Creo que yo, ni a mí, ni a mis vecinos. A ver, yo vivo haciendo los reclamos. Hoy llamé también de nuevo haciendo el reclamo. Y no. ¿Ni siquiera se acercan aquí? Hoy a la mañana lo hice, tipo 9 de la mañana. Todavía no vienen.